94.7 FM, al son del 23. A continuación le presentamos un programa apto para todo público que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Al respetarse, diga. Ha impresionado. Sí. Fin de semana, los tres escenarios. A partir de este momento, estás en sintonía de tu grada popular a través de Al Son del 23, tu 94.7 FM. Calles y selvas con fusiles, le canto a todos aquellos que algún día pidieron ser libres de españoles y algunos yanquis de extranjeros y otros yanquis, porque somos más unidos, porque son más balas contra el enemigo, porque somos más unidos, porque son más balas contra el enemigo. Pido a todos ustedes que recuerden la historia de esta tierra, bañada en sangre, bañada en lágrimas, viviendo en luchas. Bañada en sangre, bañada en lágrimas, sonriente en luchas. Porque somos más unidos, porque son más balas contra el enemigo. Ancestros que nos dieron espíritu de guerrero, contra la infamia, contra la muerte, contra invasiones, contra la infamia, contra la muerte, por nuestra gente, porque somos más unidos, porque son más balas contra el enemigo, porque somos más balas contra el enemigo. Balas, balas, toda mala vida yo. Balas, balas, tenemos que asumir. Balas, balas, que quieren invadir. Balas, balas, y aquí se encontrarán. Balas, balas, con otra realidad. Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de Estatus 94.7 FM al son del 23. Hoy, como todos los lunes, en tu grada popular. Recordamos que esta emisora llega bajo la dirección del licenciado Juan Contreras, en la coordinación general Guadalupe Rodríguez, en la coordinación técnica Fran León y en la coordinación de producción José Pérez, quien está detrás de los micrófonos. Ahí haciendo los controles el pana Giovanni González, alias El Pulga. En la producción y conducción de este espacio, tu grada popular, está Emily Urrieta, Richard Alexander y quienes habla Javier Xavier. Le recordamos los puntos de contacto, el teléfono de cabina 0212-830-2819, 0212-830-2819. Y la mensajería de texto totalmente gratis al 0412-736-0577. Les recordamos también que tenemos grupos en Facebook y en Twitter. El Twitter es @gradapopular y el Facebook es simplemente Grada Popular. También gradapopular.tk para que se enteren de todos los programas que hemos hecho en esta tu emisora al son de 23. Recordarles también que tenemos, estamos dispuestos siempre y cuando podamos cuadrar con todos ustedes a ser retransmitido, como ya lo hacen varias de las emisoras RadioNet que están en Argentina. Saludando a Radio Carapa, .com.ar, que nos transmite todos los jueves allá en la Argentina y para el mundo, obviamente. Al pana, el gaitero del tren, y también al hermano Rolfi, el cual nos transmite por Rolfi, broadcaster.tk. Así que activados, porque también esta emisora Al Son del 23 sale por la web a través de alsondel23envivo.blogspot.com o coordinadora.simonbolivar.org. Este lunes de Grada Popular muy particular, ya que venimos de una importante noticia, la cual dio el presidente de la República, Hugo Chávez Frías, y la solidaridad del mundo se ha volteado hacia su humanidad, ¿no? En este caso, el presidente anunció en cadena nacional, en una cadena que duró aproximadamente 15 minutos, 20 minutos, una cadena donde estuvo con casi todo su tren ministerial, anunciando el retorno de algunas células malignas a donde se le fue operado y se le fue conseguido el cáncer. Y bueno, desde aquí le mandamos un saludo fraterno a nuestro camarada presidente y le damos la mejor de las energías para que se recupere. Sabemos que está en buenas manos, en una de las mejores manos en lo que se llama medicina a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Los hermanos de Cuba se encargarán de ayudarlo. Y parte de esa solidaridad también nace de otros camaradas presidentes, los cuales han hecho presencia. Ya hasta el mismo Rafael Correa, presidente de Ecuador, se presentó en La Habana, Cuba, para darle un abrazo, darle su apoyo, su solidaridad al presidente Hugo Chávez. Y la noticia nos las trae la gente de Telesur. Rafael Correa apenas se bajó en La Habana, dijo: Chávez es un presidente histórico. Correa arribó este lunes a Cuba para visitar al mandatario venezolano Hugo Chávez, quien se encuentra en la isla para someterse a una intervención quirúrgica. El jefe de Estado ecuatoriano calificó a Chávez como un extraordinario ser humano y afirmó que no está solo en esta lucha. Y como este tipo de declaraciones o solidaridad automática que hacen los presidentes de la República, también hubo manifestaciones en la misma Nicaragua, en Managua. Ayer se llevó una vigilia por el presidente Hugo Chávez. Esto es por el frente Marabundo Martí, ahí en Managua, Nicaragua. La juventud del partido que apoya a nuestro presidente Daniel el Travieso Ortega, y nada, siempre apoyando y siendo solidario con nuestro presidente. También la presidenta de Argentina se pronunció Pero continuamos con la noticia de Rafael Correa. Él llegó, arribó al aeropuerto internacional José Martí en La Habana, Cuba, para visitar al mandatario venezolano, quien se someterá a una intervención quirúrgica para extraer células malignas que le fueron detectadas en el mismo lugar donde en junio del 2011 se le extirpó un tumor. En palabras textuales dijo que es un presidente histórico y viene a darle un abrazo en nombre de Ecuador y de toda la patria grande. Algunos de los corresponsales de Telesur que estuvieron allí recibiendo al presidente de Ecuador afirmó Correa que el presidente Chávez o el camarada Chávez es un extraordinario ser humano y que no está solo en esta lucha. Así que ahí se van sumando esa cantidad de personajes los cuales le dan ánimos a nuestro presidente. Y bueno, hay que rescatar que también otros mandatarios a través de la cuenta social de Twitter se han pronunciado, como Juan Manuel Santos, Sebastián Piñera de Chile y también el nuevo gobierno mexicano. Hay que decirles también y recomendarles que se activen, porque ya este fin de semana, esta semana va a estar bastante activa en Caracas, a pesar de los pesares. No tenemos que desanimarnos y lo único que tenemos es que tener fe y apoyarlo espiritualmente. Los que crean en Dios, en Jehová, en Cristo, bueno, oren por el presidente y sepan que está en buenas manos, porque la verdad es que los camaradas cubanos lo hacen todo por echarle pichón. Hablando de lo que ocurre en Nicaragua, bueno, la noticia es la siguiente: Nicaragua se une a una oración por la salud del comandante Hugo Chávez y nos cuentan que miles de jóvenes nicaragüenses, miembros de la Juventud Sandinista, se convocaron la noche de este domingo en una vigilia para orar por la oración, por la salud del comandante Hugo Chávez, presidente de Venezuela, que el fin de semana retornó a Cuba para someterse a una operación debido a una recaída del cáncer que padece. En la Plaza La Biblia de la capital nicaragüense, jóvenes y líderes espirituales católicos evangélicos elevaron cantos y oraciones al Altísimo para pedir por la salud del comandante Chávez, uniéndose de esta manera a los millones de voces latinoamericanas que este fin de semana también oraron por la salud del presidente Chávez. En el ambiente, una vez más, se sentía la solidaridad del pueblo nicaragüense, tal como se ha expresado en ocasiones anteriores, cuando ha pedido por la salud de los líderes revolucionarios latinoamericanos. La vigilia fue precedida por el padre Antonio Castro de la Iglesia de la Merced, el reverendo Omar Duarte y miembros de grupos cristianos, católicos y evangélicos del país. Así que bueno, ya estas expresiones de amor hacia este líder latinoamericano, este líder mundial que es nuestro presidente, camarada presidente Hugo Chávez, se está dando a conocer. También hay un pronunciamiento, el cual se une la coordinadora Simón Bolívar y varios colectivos latinoamericanos. Un pronunciamiento que pueden ver en nuestra página web de este colectivo que hace esta radio Al Son de 23. Le repetimos, coordinadora@simonbolivar.org. De todas maneras, en unos segunditos le vamos a estar leyendo parte de este anuncio o esta propuesta que se vino desde del sur del sur por los compañeros de Argentina, y nos fuimos anexando poco a poco todos los colectivos que hacen vida en Latinoamérica. Esto se llama Declaración Conjunta de Solidaridad y Apoyo a Hugo Chávez. El comandante Hugo Chávez siempre ha tenido con su pueblo una relación de igual a igual, responsable, apegada a la verdad, eludiendo triunfalismos estériles, pero también evitando caer en escepticismo paralizante. Desde aquellos días heroicos del levantamiento cívico-militar de febrero de 92, cuando sentenció el por ahora, hasta la actitud valiente gestada en pleno golpe gorila, cuando se plantó en la horchila ante sus captores que lo intentaban asesinar y no le dio el brazo a torcer, defendiendo las últimas circunstancias a mandato otorgado por el bravo pueblo en las urnas. Ayer en Caracas, ese nivel de responsabilidad, compromiso y compromiso volvió a patentizarse en un gesto de dramática sinceridad. Ser claro como quienes esperan todos de él y contundente con el momento que se afronta, Chávez dijo: si se presentara alguna circunstancia sobrevenida de que a mí se me inhabilite para continuar al frente de la presidencia de la República y sobre todo para asumir el nuevo periodo. Repito, si algo ocurriera que me inhabilitara de alguna manera, Nicolás Maduro debe concluir el periodo. En este escenario, que debería convocar a elecciones presidenciales, les pido desde mi corazón que elijan a Nicolás Maduro como presidente constitucional de la República. Desde su perfil gigantesco de estadista latinoamericano y de tercer mundo, de un todo, nos está diciendo el comandante que la única verdad es la realidad y que cuando alguien como él carga sobre sus espaldas la tarea de gobernar para millones, debe tenerlo todo previsto, ni más ni menos. Pero eso no significa que un líder revolucionario con todo lo que él representa se entregue fácilmente. El comandante va a dar la batalla, como lo ha hecho siempre. Y esto lo deben tener muy en cuenta sus enemigos, que son los nuestros en Venezuela y en este mundo influenciado por el imperialismo y el capitalismo. Que nadie se equivoque ni intente desestabilización alguna, aprovechando un momento difícil, pero no definitivo. Lo único que vence al tiempo es la organización, y en Venezuela bolivariana hay suficiente pueblo organizado y consciente, dispuesto a evitar que la derecha fascista se vea tentada a una maniobra que resultara estéril. Por esto, desde Argentina, los abajo firmantes declaramos: estamos con Chávez porque representa la unidad latinoamericana antiimperialista. Estamos con Chávez porque nadie jamás hizo tanto por los humildes y condenados de la tierra en tan poco tiempo. Estamos con Chávez en las buenas y en las malas porque su liderazgo nos convoca a seguir caminando hacia la segunda y definitiva de independencia. Estamos con Chávez y no movilizaremos juntos a su pueblo bolivariano, que lo defiende, porque los pueblos latinoamericanos siempre han demostrado ser generosos con quienes se han jurado lealtad, fidelidad y patriotismo. Comandante, con usted y el pueblo bolivariano de Venezuela y el continente decimos independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. Bueno, este es parte del comunicado que los firmantes, entre ellos están los hermanos de Resumen Latinoamericano, un programa que se transmite aquí en esta emisora. Organización Social y Política de los PIBE, Movimiento Nacional Campesinos Indígenas y Villa Campesina, Encuentro Nacional Popular Latinoamericano, Agrupación Zabaletos del Remanso, Comedor Comunitario Copitos, Agrupación Crece del PIBE, FM Riachuelo y un sinfín de organizaciones argentinas que se anexan a esta comunicado. Y desde Venezuela, bueno, todos los camaradas de la Coordinadora Acción Móvil, entre ellas María Guadalupe Rodríguez, Fran León, Félix Marcano y Juan Contreras, desde Brasil, el Sindicato de Periodistas Profesionales del Estado de Río de Janeiro. En España también se anexan y, bueno, piden anexar sus firmas enviando sus adhesiones a resumen@nodo50.org o prensa.lospibes@gmail.com. Vamos a un primer corte en esta turada popular y seguimos con este interesante tema, esta solidaridad que tienen con nuestro presidente Hugo Chávez, y volvemos a unos minuticos en esta tu 94.7 FM al son del 23. Yo les contaré de un sombrío plan que se llama Proyecto Hard, experimento mortal. Para desplegar su dominio. de una sola nación. Levantemos ya todos la voz antes que todo se ponga peor. O el proyecto HWRP será nuestro armagedón. Estamos de vuelta en Tu Grada Popular por Estatus 94.7 FM y estábamos hablando sobre la solidaridad con el presidente Chávez y todas las manifestaciones que se han hecho desde Nicaragua. El presidente y toda la juventud de lo que es el Frente Marabundo Martí y lo que la visita del presidente de Ecuador, el presidente Rafael Correa, llegó a La Habana para dar un abrazo a su hermano, así lo expresó. Y también vamos a contarles también lo que dijo la presidenta argentina, presidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, quien pidió a los argentinos orar por la salud del mandatario venezolano Hugo Chávez. La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner pidió a los argentinos elevar una oración por la salud del presidente de la República de Venezuela, Hugo Chávez Frías, en un discurso transmitido en cadena nacional en la noche de este sábado en Buenos Aires, capital. Quiero pedirle a Dios por un compañero que siempre nos ha apoyado, que le pedimos a Dios que le devuelva la salud al querido presidente Hugo Chávez Frías, de la República Bolivariana de Venezuela. Querido Hugo, aquí estamos los argentinos de buena fe, deseándote una pronta mejoría, dijo la presidenta ante una multitud congregada en la Plaza de Mayo para conmemorar el Día Internacional de los Derechos Humanos, el 29º aniversario del retorno de Argentina a la democracia del primer año del segundo mandato del gobierno de Fernández. Cristina Fernández también pidió a Dios por la fortaleza. Quiero pedirle a Dios que me dé fuerza y que nos ayude a todos a ser un poco mejor todos los días, que nos dé sinceridad, templanza y confianza. La mandataria hizo un repaso por la historia argentina, aseguró que ha venido cambiando la historia de marchas y contramarchas. Explicó que hace 100 años en Argentina se aprobó el derecho al voto, pero hace solo 29 años que cuenta con democracia. Menos un tercio de nuestra historia, dijo la mandataria, quien estamos a 29 años de democracia y a 9 años de un gobierno que vino a ampliar los derechos. Bueno, esto fue una concentración importante y las anexiones de solidaridad para nuestro camarada presidente Hugo Chávez se van sumando una a una, porque el que hace buena siembra recoge buena cosecha. Bueno, y así como también en Argentina, en Nicaragua, miles de jóvenes se reunieron en una vigilia para rezar por la salud del presidente de Venezuela. También muchas personas se han unido a algo que se llamó el tuitazo, algo así fue, Javier, sí, ¿no? El tuitazo. Entonces tienen un hashtag donde ponen comentarios para el bienestar del presidente. Y bueno, muchísimas personas están apoyando al presidente desde sus casas, orando y pidiendo para que la salud del presidente mejore. Sí, sí, mira, ya que hablas de tuitazo, esto es importante porque se organizó eso a las 12 del mediodía de Venezuela y las 16 horas de estas horas internacionales, lo que se dijo, el tuitazo que expresan solidaridad con Chávez a través de la etiqueta el buena mundo vida. Está, no hay varias, hay varias. Ah, bueno. Pero una de las principales, el mundo está con Chávez. Y bueno, también otras, la buena vibra. Buena vibra para Chávez. Chávez hasta la vida siempre, y entre esas otras más, pues. Pero una de las que más se posesionó, según el Twitter, todavía está una colocada, El Mundo Está con Chávez. El Mundo Está con Chávez. Es una de las que está todavía en el trend topping, que así lo llaman, entre las 10 más utilizadas. El Mundo Está con Chávez, acaba de subir al puesto 7. Pero me imagino que a las horas que nos dicen aquí esta noticia, de noticia24.com, extraída de la Agencia Venezolana de Noticias, dice que a tan solo unas pocas horas de haberse iniciado el tuitazo mundial con la etiqueta El Mundo Está con Chávez, tuiteros han enviado mensajes de afecto de todas partes del mundo, posicionando esta etiqueta en primer lugar en las tendencias de Twitter. De acuerdo con la herramienta TweetRec, a las 3 y 20 minutos de la tarde, 50 usuarios con mayor exposición en Twitter que difundieron esta etiqueta lograron generar 113.580 mensajes de solidaridad desde 106.182 cuentas de Twitter mediante retweets, respuestas y tweets. El comunicólogo mexicano Fernando Buenabat, @fbuenabat, ha sido una de las personas que a través de este medio ha escrito su mensaje de fe de Estado venezolano. Con su cuenta escribió lo siguiente: el mejor camino que hay que hacer llegar al presidente Chávez, el abrazo de cada uno, es el clamor de los pueblos. El mundo está con Chávez. Eva Gollinger, la abogada estadounidense y venezolana escritora, también colocó: el mundo está con Chávez porque no se arrodilla ante nadie. Este lunes que llegó el presidente Hugo Chávez a La Habana para realizarse esta nueva intervención quirúrgica, como ya abrimos en nuestro programa el día de hoy. Y bueno, ya muchos programas han tocado este tema en la radio, en la televisión, en la prensa. Algunos dirán, ay, ¿por qué vamos a seguir tocando el tema? Bueno, porque es importante, es un líder mundial, hay que expresarle solidaridad, ha ayudado a tantos pueblos en el mundo. Y eso no es gratis, pues. La gente quiere al presidente Hugo Chávez y se expresa por las redes sociales, porque como los medios de comunicación, lamentablemente, la mayoría en todas partes, en la mayoría de nuestros países, lo que hacen es censurar a nuestro pueblo. Obviamente el pueblo se expresa por las redes sociales. Bueno, y así como también hubo muchas personas tuiteando por la solidaridad y por darle apoyo al presidente Chávez, hay muchas personas, generalmente más que todo famosos, que escriben tweets que son bastante sarcásticos y que no deberían de escribirse. Entre eso, una de las cosas que pusieron fue que el candidato de la MUD, Enrique Capriles, está desempolvando su candidatura para unas nuevas elecciones posiblemente que puedan existir, dependiendo de que si inhabilitan al presidente. No sé si debería decir las personas quienes escribieron eso, pero preferiría no, pues. Pero parece de muy mal gusto que una persona escribe algo con sarcasmo, pero que todos sabemos de que quizás no es para desearle lo mejor. Mira, nos llega un mensaje de texto a nuestro 0412-736-0577, totalmente gratis, para que nos envíen mensajes, no nos llamen, por favor, porque estamos al aire. Nos pueden llamar al 0212-830-2819, que es el teléfono de cabina. Y el mensaje de texto nos lo escribe nuestro amigo Ildefonso, el cantautor Ildefonso, el cual está siempre pendiente de nuestro programa y nos coloca lo siguiente: no existe despedida para quien ha hecho existir la vida. Solo se debe despedir quien permite la vida morir. Ildefonso Rivero. Muchas gracias, Ildefonso, por tu intervención. Y bueno, desde aquí nos anexamos a ese movimiento. Mira, también un movimiento colombiano que es afín a Chávez. Esta es una noticia sacada del Universal.com, de un diario de la derecha venezolana, increíble, pero lo colocaron. El movimiento colombiano afín a Chávez espera su pronta recuperación. En diálogo. Estamos de vuelta en Tu Grada Popular. Estábamos comentando lo que gran tuitazo que se hizo a favor del comandante jefe Hugo Chávez Frías, y a su vez también los movimientos y la soledad de varios de los colectivos a nivel mundial. Un apoyo que se ha expresado masivamente, porque como diría el compañero Julián Conrado, si la lucha viviremos, solo amando venceremos. Hoy, buenas noches a todos los compañeros que nos están escuchando. Javier, tenemos una compa que se llama, vamos a llamarla simplemente Lore, a un compa que se llama Carlos. A ese sí le podemos entregar la cédula completa. Son los compañeros que vienen desde la hermana República de Colombia y que vienen haciendo un trabajo bastante interesante en lo barrial, en lo comunitario, haciendo un trabajo bastante parecido a lo que hacemos acá, pero dentro de una coyuntura bastante diferente. Lore, cuéntanos, ¿qué está pasando en Cali? Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos y a todas. Pues bueno, en Cali, pues en Colombia, como lo dijiste, nosotros hacemos un trabajo barrial y comunitario. Y pues las condiciones en las que vive Colombia, pues que muchos sabemos, el gobierno de Santos, pues que viene detrás todo un gobierno de corrupción, de paramilitarismo, pues eso se ha permeado mucho en los barrios y en las zonas populares, cosa que dificulta muchísimo más obviamente el trabajo comunitario, porque uno se expone pues a diferentes riesgos, ¿no? Pero siempre pues con la propuesta de reivindicar nuestra cultura, de aflorar un poco más la creatividad en pro pues del beneficio y del estar de la gente de la comunidad. Bueno, indiscutiblemente, yo creo que el trabajo, como te venía diciendo, que están haciendo ustedes allá en Cali, se convierte en una referencia obligada para todos los jóvenes venezolanos debido a la fuerte represión que llevan, formando un gobierno lacayo, un gobierno totalmente entreguista, un gobierno imperialista en todo el sentido de la palabra. Nosotros, como venezolanos, tenemos muchísimo que aprender de ustedes que, por así decirlo, desde la clandestinidad del trabajo, están llegando a los corazones del pueblo, desde la clandestinidad, de alguna u otra manera, están haciendo una referencia importante y es algo que a nosotros nos llena de orgullo saber que el otro lado del puente se está construyendo patria, se está construyendo, se sigue consolidando el sueño bolivariano, que se sigue avanzando en la lucha por la segunda independencia y que se sigue construyendo esa alborada que, como diría el camarada Ali Primera, también es camarada. Entre otras cosas, este programa se ha convertido también en una trinchera de aguante y lucha para el compañero Julián Conrado, un compañero que se encuentra encarcelado. Hoy va a ser el último programa de este año, ya que el lunes que viene ya no estaremos al aire por vacaciones de diciembre. Pero no quería dejar este espacio sin decir que más allá de cualquier contradicción, más allá de cualquier coyuntura que estemos viviendo, vamos a seguir abrazando la lucha del compañero Julián Conrado, vamos a seguir avanzando la lucha por la repatriación del comandante Illich, comandante Carlos, y vamos a seguir abrazando la lucha por la repatriación de varios compañeros y compañeras que están siendo torturados en el sentido de los cinco presos cubanos en Miami. Queremos que vuelvan a su tierra porque entendemos que esos compañeros son nuestro ejemplo. Sí, bueno, tenemos que también explicarles acá a todos los escuchas de nuestra grada popular lo que se vive en Colombia, ¿no? Lo que no nos muestran los medios. Esa represión activa que tiene el gobierno colombiano y todas las autoridades hacia los movimientos sociales, hacia los estudiantes, la gratuidad en Colombia no existe como tal de la universidad y es duro entrar a la universidad y la lucha es fuerte y lo hemos visto en imágenes de los pocos medios que nos podemos enterar lo que ocurre realmente en países como Chile, países como Colombia que son de derecha. Y la gratuidad de la educación, que lo que ocurre aquí en Venezuela es al contrario, lo que salen a marchar son los hijos de papá y mamá de las universidades privadas. En Colombia, obviamente, me imagino que el pasaje estudiantil no existe. No, para nada. Los comedores en las universidades igual cobran. Cobran y no sí, es. Y realmente no, o sea, no tiene una cobertura completa para los estudiantes y las estudiantes, no la cubre completamente. Y la lucha en el barrio, la organización va de la mano con todos los movimientos, la solidaridad con todos los movimientos que hay en Colombia, me imagino, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, con la marcha patriótica, cuando los campesinos venían hacia Bogotá también, me imagino que se anexaron a este. Cuéntanos cómo pasa, qué pasa en Colombia cuando se meten con uno de nosotros, uno de las izquierdas. Bueno, o sea, primero para comentarles que en el trabajo pues barrial y comunitario nosotros siempre procuramos de que eso no se quede en el asistencialismo ni en la beneficencia, ¿ya? O sea, que eso trascienda y se convierta en un trabajo político reivindicativo. y eso está en el adherirnos, bueno, a diferentes procesos, en buscar en la unidad y en la organización pues unas bases fuertes y pues seguras también para la movilización, pues, de todos. Y una pregunta, ya que nosotros somos un medio comunitario alternativo, nos gustaría saber si ustedes están trabajando la parte audiovisual, la parte de radio comunitaria, si eso existe en Colombia, en Cali, si ustedes tienen sus propios medios o se activan siempre por la red. ¿Cómo hacen para darse a conocer todo lo que hacen, para darlo a conocer? Porque de verdad los medios de comunicación colombianos no lo sacan ni un micro de nada, no, de lo que ustedes hacen. Y tergiversan muchísimo los mensajes que de los movimientos sociales se mandan. Entonces, claro, ahí la alternativa es los medios de comunicación alternativos, para la redundancia. Entonces, pero igual es muy complejo, es muy complicado porque hay mucha represión en ese lado. Digamos, los medios que se pueden manejar son el graffiti, el stencil. Hacen hablar las paredes. Exactamente, ah, okay. Si callan las murallas, si los medios mienten, que hablen las murallas. Más nada. Exactamente, pero igual se ve, por ejemplo, que si se pinta un graffiti, se pinta una pared, al otro día ya está ya no tacho de gris. Sí. Caramba. Para eso sí hay recursos, para borrar los mensajes. Imagínense usted, esta gente hace el esfuerzo, hace una vaca, reúnen plata para comprarse latas de pintura, se esfuerzan para que no los pillen cuando estén pintando, porque pueden meter los ganchos para llevárselos presos, cosa que no pasa en Venezuela, afortunadamente. Ahí está la comparación. Lo que se vive en Caracas y que dicen todos los medios internacionales de las derechas, que vivimos una dictadura a comparación a una democracia que alaban a cada rato en todos los medios internacionales. Entonces, cuando hablen bien de un presidente, como ya lo decimos varias veces en nuestro programa, cuando hablen bien de un presidente latinoamericano, los medios como CNN, BBC Mundo y algunos de esos medios que nos quieren mentir a diario, ya saben de qué lado está ese presidente, lamentablemente. Lore, en cinco palabras, defíneme qué es la lucha estudiantil colombiana y el movimiento social colombiano. Bueno, la lucha estudiantil y colombiana, cinco palabras. Pues es resistencia, es organización, es prudencia, es solidaridad y definitivamente es pueblo, o sea, es un acercamiento constante con el pueblo. Hay más de 9.500 presos políticos en Colombia, ¿verdad? Entre ellos Carlos Lugo, por ejemplo, sí, quien era parte del movimiento estudiantil. ¿Qué pasa con ellos? Bueno, el compañero Carlos Lugo es un cantautor y a él lo cogieron preso, pero, o sea, todavía la situación de él no se ha resuelto, porque en Colombia el grupo Larga Vida Las Mariposas, que son, ajá, los que se dedican, digamos, a llevar un acompañamiento a los prisioneros políticos, pues también recibe muchas amenazas, estigmatizaciones. Está siendo perseguido, pues. Exactamente. Entonces eso lo que hace es ralentizar más el trabajo de acompañamiento a los prisioneros políticos, en el caso de Carlos Lugo. ¿Y a qué se lo acusa, De tener acercamientos con las FARC. Caramba. Pequeño detalle, ¿no? Pero bueno, nosotros acá entendemos que la solidaridad... Igual que Richard no puede llegar a Colombia porque... de una vez le pone los ganchos. No, bueno, pero ¿cuál es el problema? ¿Quién dijo miedo? Nosotros acá entendemos que la solidaridad tiene que ser la solidaridad militante, la solidaridad con compromiso, y por eso nosotros siempre hemos alzado la bandera de todos los presos políticos, como dije en la parte anterior, porque de alguna u otra manera esos son nuestro verdadero ejemplo, tanto junto con los compañeros caídos en combate. Y hablando de presos políticos, vamos a escuchar un tema calentico que se llama En la Carraca de Miranda, un tema que nos regala nuestro compañero Julián Conrado, quien es víctima de la realpolitik, quien es víctima entre las contradicciones de dos estados y quien es víctima de la indiferencia por parte de muchos y muchas. Vamos a escuchar La Carraca de Miranda, tema que fue el grado de las mazmorras de la vergüenza en el DIN, pero es un tema grabado con el corazón y con el alma de un pueblo en resistencia y en digna lucha. Así que dale play, viejo.

quien nos va a seguir informando un poquito de cómo es el trabajo que hacen allá en su comunidad. ¿Cómo es la seguridad allá en donde ustedes viven? Bueno, pues realmente el trabajo comunitario es muy peligroso, ¿ya? Digamos, uno siempre está, o sea, uno siempre quiere tener ese acercamiento con la gente, saber qué es lo que quiere, qué es lo que aspira, que participe, pero las condiciones de seguridad que el mismo gobierno pues pone como informantes, redes de expendio de drogas, eso hace que obviamente el trabajo se vuelva mucho más peligroso, porque realmente nosotros estamos intentando hacer es un trabajo político reivindicativo que parta desde la solidaridad y la organización. Entonces, cuando ellos empiezan a ver ese tipo ya de movimientos dentro de los barrios, ya empiezan, ah, bueno, el de la esquina, que es el que vende y el que tiene algún nexo ahí con, pues, con las bandas, ya empieza a alertar. Entonces, casi siempre es un trabajo que uno muy calladito lo tiene que ir haciendo. Ya. Entonces, por ejemplo, ahorita en Cali se está viendo la incursión del grupo de los Urabeños. Entonces, esos son paramilitares que están peleándose los expendios de droga en los barrios populares. Bien, ¿y cómo es el trabajo? ¿Qué actividades son las que ustedes realizan ahí en los barrios? Pues mira, por ejemplo, nos gusta mucho trabajar con los niños. Tenemos un trabajo de proyecciones, cineforos de películas. O sea, intentando que de las mismas películas comerciales, cine alternativo, pues generar discusiones, ¿no? Digamos, se ponen temáticas ambientalistas, bueno, sí, o sea, películas muy críticas, que también pueden ser muy comerciales, pero que dan a... ¿Y se ha llegado el mensaje a los niños? Sí, o sea, uno se queda muy aterrado porque a veces uno cree que la gente es muy... O sea, que como que no le copia así a la primera, o que no va a debatir, o que no le va a salir, pues, sorprendiendo, pero no, la gente está esperando eso. O sea, realmente la gente está esperando que nosotros vayamos. Son bastante perceptivos, entonces. Sí. Y es muy bueno. También talleres de stencil, que sirven, pues, para aflorar un poquito más la creatividad y dejar a un lado la idea de que el graffiti es vandalismo, que realmente arte, que es arte, sí. No, eso es en todos lados. El graffiti es etiquetado por todo el mundo como, bueno, todo el mundo no, todos los gobiernos del mundo de derechas como un vandalismo. Pero mientras que los corazones de nuestros pueblos sigan soñando, las paredes del mismo van a seguir hablando. Definitivamente escucho a la compañera Lore, hablar. Y se me ponen los pelos de punta, porque dentro del marco de represión que vive el Estado colombiano en su plenitud, que hay jóvenes comprometidos simplemente con su comunidad, más allá de cualquier ideal que esto defienda, es algo digno de admirar. ¿Por qué digo esto? Porque lamentablemente muchos jóvenes, dentro de la coyuntura política, social que nosotros vivimos, donde tenemos absolutamente todas las facilidades para decir lo que nos dé la gana, sin ningún tipo de represión, a veces se encuentran bastante apáticos, bastante desmotivados frente a diferentes causas, diferentes luchas. El caso que hablé la semana pasada acá en el programa es el caso que me preocupó muchísimo cuando se hizo una convocatoria por Palestina, y en la Plaza Bolívar no había ni menos de 100 personas. Y son las mismas 100 personas que tú lo ves en una concentración por Illich, una concentración por Julián. Son las mismas 100 personas que tú ves en una concentración por los Yupa, por ejemplo. Entonces, ¿qué nos está pasando a los jóvenes venezolanos? Estamos asumiendo, lamentablemente, que la revolución nos lo están haciendo de arriba. Estamos asumiendo simplemente el facilismo revolucionario. ¿Qué nos está pasando? Estamos perdiendo la perspectiva combativa que nos deja el simple hecho de nacer bajo el mismo cielo que vio nacer a Bolívar. Hay muchas cosas que creo que en el 2013 tienen que ser para reflexionar. Hay muchas cosas que en este 2013, más que todos nosotros los que estamos viendo esta coyuntura histórica, nos tienen que llevar a pensar sobre lo que va a ser el futuro de la revolución, sobre lo que va a ser el futuro nuestro. Porque hoy en día el comandante Chávez se encuentra enfermo. Y eso nos demuestra una sola cosa. Que tarde o temprano, esperemos que sea tarde, el comandante va a llegar un momento que no va a poder seguir adelante de este proceso de cambio. ¿Qué pasa? Nosotros nos vamos a desmotivar, o vamos a seguir asumiendo la lucha que este compañero, con todas sus contradicciones, emprendió hace tanto tiempo. Vamos a dejar, si el compañero Chávez el día de mañana cae, vamos a dejar su fusil en el piso, o lo vamos a recoger con la misma dignidad con la cual este lo llevó todo este tiempo. Hay muchas cosas que tenemos que preguntarnos. El viernes empieza la cuenta regresiva a lo que va a ser un proceso electoral que yo veo tan más duro que las mismas presidenciales. Y el llamado a todos los compañeros y compañeras, y más que todo a los jóvenes que nos pueden estar escuchando, es que se comprometan a ir a votar el viernes. Que se comprometan con su país y sobre todo con el ideal bolivariano a mantener este sueño vivo. Porque son ellos los garantes de que estos cambios se sigan dando. Porque si el día de mañana cae Venezuela, va a caer la resistencia que llevan en Cali, va a caer muchísimos otros lugares. Ya que hablas de democracia y procesos electorales, cuéntanos cómo se vive en Colombia y si hay esperanza de que algún día llegue alguien de la izquierda a Colombia realmente. Yo por lo menos en mi punto de vista lo veo particularmente, la candidata más fuerte que se puede ver por la izquierda, y algunos dirán que es Blandengue, pero es la camarada Piedad Córdoba, exactamente. La senadora Piedad Córdoba, que creo que la inhabilitaron por un bojote de años, ¿no? Sí, exactamente. ¿Cuántos años le metieron? 15 años. 15 años inhabilitada, lamentablemente. Así sí. Actúa la derecha internacional. Y sería la mejor candidata para sacar esa Colombia y abrir la alternativa a todos esos movimientos que quieren retornar al campo. Quieren volver a sus ciudades, a sus campos, a sembrar, a volver a hacer lo que hacían antes. Desde que murió Gaitán, no han podido, 50, 60 años ha tenido Colombia de guerra civil. Una guerra civil no declarada, pero guerra civil. Un combate entre de dos, tres grupos guerrilleros contra también un grupo de paramilitares que fueron creados por los mismos terratenientes. Sí, y los cuales actúan bajo el apoyo del mismo estado colombiano, pero ya saben cómo es eso. Cuéntanos cómo hace. ¿Ustedes tienen fe de que algún día llegará un Hugo Chávez o una Cristina Fernández de Kirchner o una Dilma Rousseff a Colombia? Pues bueno, la historia de Colombia en cuanto a elecciones presidenciales realmente pues es muy triste, ¿no? Porque tanto Jorge Eliécer Gaitán como el partido, pues la Unión Patriótica en su momento, que lanzó presidentes, que lanzó candidatos, perdón, y pues todos conocemos la historia, ellos los mataron, los asesinaron. ¿Todo por qué? Porque vieron que el pueblo realmente creía en ellos y que ahí va a poderse dar la transformación que Colombia realmente necesita, y sobre todo la transformación en un sistema económico pues socialista. Entonces muchos de ellos pues que han tenido ese ideal han sido asesinados, y no nada más candidatos presidenciales, sino que también en los mismos barrios, en las más juntas de acción comunal, ahí también se ve. Y de sindicatos. Y de sindicatos. Ni se diga, bueno. Sí. ¿Sabes qué? Íbamos a contarles sobre unos camaradas que están en Cúcuta sacando un movimiento socialista bolivariano. Sí, hay un movimiento socialista bolivariano, un partido político en Cúcuta que está apoyando y tiene todas las iniciativas bolivarianas. Tiene todas las iniciativas bolivarianas para unirse al proceso revolucionario también. Y no digo que imitar al gobierno de Hugo Chávez, pero por lo menos se asemeja en esos ideales, ¿no? Porque tengo entendido que en Colombia todo lo que vuela a Bolívar es guerrillero. Exactamente, sí. Eso es muy vetado, el hecho de que uno se considere bolivariano y que diga que uno cree en el socialismo y le apuesta al socialismo y está en la construcción de una patria socialista. Te señalan, eres comunista. Exactamente. Y, hombre, decir allá que uno es comunista es cosa muy seria. O sea, a la misma gente se le puede ir en contra de uno. Porque me imagino que los medios están bastante... Los medios han hecho su trabajo de marear a la gente y dejarlos así como unos zombies viendo todas estas telenovelas como el capo. Narcocolombianas, porque eso es lo que es, o sea, ya no se politiza la gente por medio, pues, bueno, un medio de comunicación masivo, que es la televisión, sino que se dedica a llenar. Empezaron con Betty la Fea y terminaron o sea, si tetas no hay paraíso. Mejoraron la porquería de novelas que hacíamos en Venezuela y todo el mundo nos adoraba por las supuestas novelas que hacíamos. Qué pena, boludo. Tú hacías eso el 10 de diciembre. Y entonces incursionaron en las novelas de menos minutos. Acá eran de 60 minutos las novelas diarias. Y en Colombia son de 30 minutos, pero son cómicas y a la vez también ahora son narconovelas, imagínate sí. Tú. Entonces la gente lo ve normal. Yo he visto gente que predica el cristianismo y tan hipnotizados viendo... Sí, no, y los niñitos rico, hablando de eso también. Ah, pues. Hay un juguito, hablando de niñitos. Hay un juguito que se llama El Capo. Eso tiene algo que ver. Una novela que se llama El Capo. No, y el jugo también. Se llama... Bueno, exacto, y de eso sí. Estamos hablando. ¿No te jode? Sí, sí, sí. eso viene... Es una marca mexicana, Coca-Cola Fensa, es la que saca un jugo que se llama Capo. ¿Qué te parece? Chúpate esa mandarina. Todavía representantes que van al supermercado este que tengo yo allá abajo, tú sabes, que es más grande que Santamarina. Vaya la cuña. Y me dicen, Capo, ¿qué es eso? Yo, bueno, debe ser una telenovela, usted sabe, una cosa de esa que está de moda, que la gente está hipnotizada viéndola. Pero bueno, hablando más en serio y escuchando a esta camarada, para que ustedes se den cuenta la cantidad de cosas que pasan nuestros pueblos suramericanos, que nunca nos lo va a decir los medios de comunicación, solo los medios alternativos y comunitarios, las páginas web, las redes sociales, y aún así estos panas la mayoría de las veces tienen que actuar prácticamente como clandestinamente, porque si no son perseguidos, son señalados. Acosados en sus casas, y ya los familiares empiezan a ponerse preocupados, porque la verdad es que la cosa en Colombia no es nada fácil. Yo la verdad, dentro de lo que estamos hablando y lo que estamos escuchando, solo puedo decir una sola cosa, ¿no? Dignidad. La dignidad creo que se está respirando no solamente en el pueblo colombiano, sino en toda nuestra América Latina. Una dignidad que nos llama a ser subversivo, nos llama a ser insurgente, una dignidad que nos llama a ser rebelde. Hoy creo que tenemos que poner siempre en práctica eso que decía Argala, ¿no? Todos tenemos que dar un poco para que unos pocos no lo tengan que dar todo, para que quiera llegar un guerrillero comunicacional que vamos a meter ahorita para acá también. Para que empiece. Ahora le cambiaron el nombre del programa, ¿viste? Pero vamos a darle para sorpresa para que venga. Pero hablando de justicia. Es como si el Grado Popular el año que viene viniera con otro nombre. Emily Talk Show, ya lo tenemos y todo. Bueno, ya para hacer un corte musical, para que se agregue el otro compañero, vamos a escuchar otro tema de estos que fueron grabados en Ladín. Bueno, o sea, desde la barraca. Desde la barraca de Venezuela. Vamos a escuchar el tema del compañero Julián Corrado, que se llama Un Canto por la Paz. Ya que, hablando un poco con lo que estamos hablando acá, valga la redundancia, recordé unas palabras de Jaime Betterman, que decía que en Colombia la paz solo se iba a consolidar cuando hubiera un gobierno que representara la justicia social, que representara los intereses del pueblo, de los estudiantes, de los campesinos y de los obreros, que la paz en Colombia pasaba más allá de simplemente una firma de acuerdo entre dos factores del conflicto armado que vive ese país. Bueno, ya creo que son los únicos dos temas que me dieron y los vamos a poner a todo cañón, así que Un Canto por la Justicia se llama el tema. Ruedalo. Por la justicia. Oye, si quieres la paz, el fin de la violencia que nos asfixia, trabaja por la justicia, pon tu grano de verdad. Mira cómo va la humanidad, mírala, pero por detrás de las noticias va de virucha, porque su vital nutricia no se halla en ningún centro comercial. El tiempo es oro, no se desperdicia, esa justicia no produce capital. Solo sobre la paz, con justicia y amor, puede florecer un mundo. mundo mejor. Solo sobre la paz con justicia y amor puede florecer un mundo mejor. Oye, oye, Ni Rusián, hermana mía, en Funda Latín. Padre Juan Vives Suria, gracias hermano por ese ejemplo de vida. Tú eres amorosa semilla de sonriente y feliz fertilidad. Tú nos enseñaste a trabajar con el valor y con la sencillez de vida. Por la justicia, esa justicia tranquila, esa justicia que brota de la amistad. No es la justicia que en un tribunal martilla, es la que viene envuelta en solidaridad. Solo sobre la paz con justicia y amor puede florecer un mundo mejor. Solo sobre la paz con justicia y amor puede florecer un mundo mejor. Pero no es rentable, ese es el problema. Si esa paz triunfa, se tira el sistema. Solo sobre la paz con justicia y amor puede florecer un mundo mejor. Ajá, y si los derechos no siguen torcidos sobre todos los humanos, entonces ¿cómo vivo? Solo sobre la paz con justicia y amor puede florecer un mundo mejor. Yo, el señor imperio y la señora oligarquía, decretamos que esa paz no pasa de utopía. Solo sobre la paz con justicia y amor puede florecer un mundo mejor. Pero si esa paz aparece de repente, la devastaremos con bombas inteligentes. Solo sobre la paz con justicia y amor puede florecer un mundo mejor. Solo sobre la paz con justicia y amor puede florecer un mundo mejor. Solo sobre la paz con justicia y amor puede florecer un mundo mejor. Solo sobre la paz con justicia y amor puede florecer un mundo mejor. Solo con la paz y con justicia y amor era el tema que estábamos escuchando de Julián Conrado. Y tema inédito. Un tema inédito, bueno, vamos a compartírselo a todos los compañeros. Sí. Claro, claro, claro. Aguante. Y saludos desde aquí, que nos está escuchando. Me imagino. No, no lo sé. ¿Qué te voy a decir yo? Un tema que nos hace reflexionar bastante, por eso lo compartimos. Y es importante que tomemos un poco las experiencias que está pasando en Colombia, ¿no, Emi? Sí, una de las noticias que también tenemos de Colombia es una carpa de la solidaridad y la resistencia que está cumpliendo un año en Buga. Ajá. Sí, desde el 22 de noviembre del año pasado, bueno, el 22 de noviembre de este año cumple un año instalada la carpa de la solidaridad y la resistencia en las afueras de la empresa Cristal. El hecho tiene lugar en la ciudad de Guadalajara, en Buga, en el departamento colombiano del Valle del Cauca. 20 trabajadores de la empresa Cristal, filial de la multinacional norteamericana Owen Williams, presentaron pliego de peticiones ante el Ministerio de la Protección Social de Buga el día 24 de octubre del 2011. Sus exigencias no resueltas están basadas en el derecho fundamental a un trabajo digno, seguridad social, estabilidad laboral, dotación para trabajar, bonificaciones, entre otras. Sin embargo, la única respuesta obtenida por los trabajadores ha sido el despido por parte de la multinacional, que optó por impedir el ingreso a sus instalaciones hace más de un año a 14 de los 20 trabajadores afiliados al Sindicato de Trabajadores Disponibles y Temporales que presentaron el pliego. Imagínense ustedes, nos enteramos de Ocupa Wall Street y no nos enteramos de este Ocupa, esta carpa que tienen estos compañeros, ya hace un año. ¿Por qué será? Porque los medios de comunicación masivos, las barraganas de turno del sistema neoliberal. Vamos a nombrarlo. Radio Caracol Radio. RCN Noticias. Es lo mismo, ¿no? Ah, no sé, es lo mismo. Sí. No, no. No. El diario El Tiempo, ¿no? El diario. Ese es de santo, hermano. Mis parceros, no diga eso. De santicos. Yo como soy ateo no creo en santo, así que... No, y bueno, y qué decir de... Y un sinfín de medios más, igual que en Argentina Clarín tiene 127 canales de cable. Tiene no sé cuántas radios. Y, el gobierno de Cristina Fernández es una dictadora, no quiere violar nuestra libertad. Hablando de Argentina, hay que saludar también a los compañeros de Movimiento La Dignidad, quienes impulsaron un encuentro nacional de medios alternativos en Buenos Aires, Argentina. Hoy teníamos un contacto por Skype con la compañera Antonella, pero no pudimos terminar de finiquitar todo. Y ya será para el próximo año que hablaremos con ellos con calma. Pero bueno, un abrazo por ese trabajo tan envidiable que están llevando allá, donde sí tienen algunas más facilidades que Colombia, pero no, porque Venezuela y también se la tienen que jugar bastante duro. También hay que mandar un abrazo fuerte a los compañeros de M Movimiento TV, que es la radio es la televisora comunitaria que tiene estos compas. Una muestra de que están bien organizados, más allá de las mismas dificultades que pueden conseguir, en las mismas contradicciones que representa Cristina y que puede representar Chávez. Pero lo importante es que los pueblos están tomando la bandera, están tomando protagonismo. Lo mismo pasa en Uruguay. Lo mismo pasa en Uruguay con el Pepe, que nosotros teníamos al Pepe como el ídolo, el más grande, el capo de los capos, usando el lenguaje novelero. Y a lo mejor Rousseff también es así, porque sí, exacto. La presidenta de Brasil. Y me acuerdo que estamos hablando con Andrés Silva del Pueblo Producciones, que también pertenece al Partido Comunista Uruguayo, y nos decía... El Pepe, sí, el Pepe, así habla bonito ya. ¿Qué quiere que te diga? Pero está ahí. Lo importante es que nosotros estamos rompiendo esas fronteras que levantan los muros de la mediocridad y que nos ha levantado el sistema capitalista para que los pueblos de nuestra América Latina se sigan comunicando. Hoy tenemos compañeros de Cali, mañana podemos tener compañeros de otros lados, porque esto es la esencia de la comunicación alternativa. Oye, este programa ha tenido han venido más de 6 nacionalidades. Lo que ha venido este año, de canadienses, de todos lados, pan. Vasco, no llame. No, los canadienses, también los compañeros vascos, brasileños, tenemos contacto con Medio Panas, Planeta, los panas del DIN. Pero por algo nos retransmiten otras emisoras que creen nosotros ahí. Exacto, en Argentina, en el sur del sur. Saludos a Radio Carapa, saludos a Radio Rolfi Broadcaster, saludos a la gente de Radio Amazonas. Exacto, saludos a los 106.3, saludo también a los panas de Radio Aire Venezuela, que a pesar de que los tenemos abandonados, a veces la producción de grada popular... Sí, ¿verdad? Richard Pérez. No, yo no he hecho nada. A veces pero yo sumo mi rollo, chico. A veces, no hemos enviado los audios y bueno, hemos perdido ese contacto y aún así nos retuitean, siguen por Twitter y nos retuitean cada vez que pueden. Nosotros desde aquí les agradecemos. También a los compañeros de mundolibertario.org, también al trovador de Vargas, hay que agradecerle porque siempre ha estado aquí con su fusil preparado a la hora de cualquier programa, hay que agradecer a ese compañero. Claro, a los compañeros de Ávila TV, por ejemplo, que siempre nos, a Darwin, a Carmen, que siempre nos están invitando para que demos nuestras ideas a través de la pantalla, y eso es un poco esa integración social, esa integración porque todos somos comunicadores sociales, aunque no tengamos el carnecito, porque aunque como lo está diciendo Lorena cuando estábamos hablando hace un rato, quizás no trabajas dentro de una cabina con bastante aire como estamos ahorita, con 4 micrófonos al frente, pero vas al barrio y vas puertas por puertas tipo evangélico. Señora, usted conoce la historia de Marx y de Bolívar. Eso es comunicado, eso es la verdadera comunicación social, esa es la radio bemba, ese es el roce con nuestros pueblos, ese es ese camino de retroalimentación que tenemos que recorrer todos los días. Hablando de eso, como sabemos que este es el último programa del año, antes de que vengamos quiero poner un poema del compañero Pablo Hacer, que reivindica un preso político del PCR. ¿Qué es el PCR? El Partido Comunista Reconstituido de España, un partido que está totalmente legalizado. Los compañeros presos políticos del PCR le violan los derechos humanos todos los días y son algo que no ponen los medios de comunicación. Incluso nosotros como medios alternativos hemos olvidado la lucha de los presos políticos del PCR, presos Grapo, y hemos asumido más la lucha vasca, tanto que tenemos que asumirlo de la misma manera. Pero bueno, el tema se llama Ese día será porque vosotros haber sido, es un poema

Bueno, el cual hace vida en Ávila TV, lo hacía en el programa Caracas en directo. Y ahora, bueno, nos va a contar cómo se llama el nuevo programa, que creo que estrenaron el nombre hoy mismo, ¿no? Sí, hoy estrenamos nuevo programa, igual con la moderadora, la compañera Carmen Sánchez, que también ustedes tuvieron una oportunidad. La famosa mariposita. Correcto, acá Mariposa. El programa se llama Políticamente y es el mismo, en el rango del horario de 7 a 8. Y esperamos también, creo que es la reposición, con tapas nuevas, escenografía nueva, que también está la cronología desde la lucha indígena hasta nuestros días. Está la guerrilla de los 60, de los 70, la lucha de la colonización, correcto. Por el canal 47, Ávila TV, Ávila que TV. Se está recuperando de un sinfín de sucesos que ha ocurrido en esta revolución. Un canal muy importante, alternativo, donde no hay esta previa censura como en los otros canales. Lo digo yo, no Javier, no lo dice Darwin. Y lo reafirma Richard Alexander. Así no, mira, Darwin, ya nosotros tenemos que pedir a los compañeros. Sí, vale, ya. A los compañeros compañeros, tanto a Carlos, que dijo, yo quiero volver a Colombia y no quiso hablar, y a la compañera Lore. quería preguntarte una cosa, ¿qué opinas tú sobre la lucha colombiana? Para despedir a las compañeras y dejarte aquí hablando con los compas. La lucha colombiana, creo que estuviste también, ustedes tuvieron un programa que estuvimos hablando sobre esa lucha colombiana, que no es la lucha colombiana nada más, es la lucha venezolana, la lucha latinoamericana. Porque el bienestar de Colombia es el bienestar de toda Latinoamérica. Así que, ¿y cómo ese bienestar? Con la paz, como quieren los compañeros, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Ejército del Pueblo, como lo quiere también el Ejército de Liberación Nacional, como lo quieren los movimientos sociales de allá. Esa paz tan anhelada, que lamentablemente, que muchas personas dicen que no, que ellos quieren estar con un fusil. No, lamentablemente optaron por esa lucha. Lamentablemente fue como el camino. Porque no les quedó simplemente otra. Correcto, no les quedó. Entonces tenían que utilizar esa vía armada y como dice la holandesa, antes que todo, política primero. Telores, rápido, cinco palabras para definir tu paso por Venezuela y lo que es la lucha colombiana para ya irnos por este año. Pues bueno, yo creo que una que lo podría definir es inspiración, o sea, y motivación también. O sea, realmente aquí ver... aquí ver el avance que han tenido gracias a la Revolución Bolivariana, pues, o sea, eso lo inspira mucho a uno a seguir en la lucha, a ver que esto se puede hacer, que se puede consolidar en Colombia, que es un proceso largo, difícil, pero que lo vamos a lograr. Realmente. Y muy bonito. Y bueno, la verdad que yo me despido por ahora. No creo que llegue al final, porque voy a acompañar a los compañeros hasta que agarren su camioneta. Pero el programa políticamente, tengo políticamente aquí. El programa Grada Popular continúa, ¿no? Va a continuar la otra semana, igual. O ya no, el último por el año. Estás despidiendo. Pero bueno, felicitarte también, vale. Ya son 24 años. Sí, 24 ruedas. Ya me tengo que quitarte la barba. Es que ya has crecido ya poco a poco. Ya. Muchas gracias, camarada. Viejo ya de 24 años. Bueno, entonces aquí los dejo, compañeros, con Emily y con Javier. Una nueva adquisición que tuvimos durante este año. Y bueno, esperemos que siga con nosotros creciendo día a día. Y me va a tomar de atrevimiento. La armonía, lo digo, ¿te acuerdas? La armonía de Grada Popular. Mira, y me va a tomar de atrevimiento. Te salí de cabina en dejar para el primer corte musical. El último corte musical a Julián Conrado con el tema El Cantor. Así que, compañeros. ¿Qué está haciendo ahí, Giovanni? Está haciendo más seña que no. Que un fiscal, lo que un pasa fiscal es que al mediodía en el centro. Sí, aquí mete una cámara acá. Ajá. Porque la camisa tiene el compañero Giovanni rosada. Está para foto, pana. Es que porque es magallanero y es por eso, vale. Hay que entenderlo. No es el magallano. Hay que entender que tenía esa franelita rosada. A ver, ¿qué pasó? Uy, yo me partiste el corazón. Gracias, camarada. Gracias, compañero. Estamos buscando algo más original, ¿vale? Dale. Ay, que me van a hacer llorar. Ya. Bueno, ya. Vamos a volver a hacer el programa. Nombraron camisa rosada y te volviste loco. Sí. Ay, me nombró. Bueno, señores, así que lo dejo con Emily y lo dejo con Javier. Yo, personalmente, vale, lo escucho mal. Que muchos se despiden. Bueno, vamos a un corte musical y volvemos a tu Grada Popular en unos minuticos. Muy bien, Conrado, el cantor, que había sido. disposición provista por Dios, y todo apunta en esta dirección, sin error, sin error. Y es tiempo de acción, y es ahora, la victoria es ya, porque ya hay una luz en el camino. Señores, estamos de vuelta en tu grada popular, en este lunes, nuestro último lunes por el 2012. Por ahora. Por ahora y para siempre. Como diría el camarada comandante Hugo Chávez Fría. Lo sí, vale, cuando ya son las 9:53 y ajá, está realizando el pachequito ya abajo desde hace rato y a la urbe caraqueña, vale. Y aquí adentro en el estudio. También. No, en el estudio más todavía, que está el aire full. Mira, ¿qué escuchamos ahí? Son Cimarrón. Son Cimarrón, uno de esas agrupaciones venezolanas que están... ¿Viste la información, no? A través de las redes sociales, en solidaridad con el comandante Chávez, en Twitter, en Facebook, bueno, hay muchos que le llaman Twitter. Ajá. En Twitter, en Facebook y bueno, y mensajes de texto. La solidaridad, sí, hace rato hablamos de eso, que hasta uno de los que impulsó esto fue... Fernando Buenavac, también la camarada, la abogada Eva Gollinger, también estuvo el mismo ministro de Información. Es que la teoría muchas veces de Kaplún hablaba de esa comunicación alternativa y comunitaria, que es súper importante, de utilizar otras vías, y el venezolano en sí, pues, y más que todo con las canaimitas, los infocentros, está utilizando esa información, esas TICs, que es súper importante, las tecnologías, pues, de información y comunicación. Como hablamos con la camarada Lorena, que estuvo acá en nuestra grada popular, estamos hablando de las paredes. Estos camaradas no tienen la oportunidad de estar en emisoras y en radio comerciales, como afortunadamente nosotros tenemos varios medios públicos que podemos opinar y podemos dar nuestro punto de vista. Una de las radios que yo diría que está marcando la pauta y que no hay censura por ningún sitio es la del Ministerio de la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM. Es una emisora que está marcando la pauta, y todo camarada que quiera opinar, así sea la oposición, bienvenido sea la crítica. En nuestra misma grada popular hemos tenido participación. Correcto, aquí también, por cierto, digo. Y más que llegó ahora la voz de la armonía. Sí. La voz de la armonía, la pana estuvo también en Caracas en directo. Y bueno, y ahora dentro de poco también, allá en Políticamente, la esperamos a todos. La cosa es que Javier siempre está ya laborando por... Labora más con árabe. Sí, en el supermercado vaya usted a saber. Mira, estábamos hablando, sí, de la comunicación popular, estábamos hablando de todo lo que ha sucedido este fin de semana, pero vamos a recomendarle también en Sal Si Puedes, un local, un bar que está ahí en Sabana Grande, Están creando nuevas actividades o un cronograma nuevo, y ya mañana 11 están activados con recital de poesía. El miércoles 12 va a haber teatro o un performance de la gente de la Salamandra Asociación Civil, y el día jueves 13 va a haber cine club o cine en el callejón, de varios cortometrajes, y los invitamos a que se acerquen a partir de las 6, 7 de la tarde. Y el día de hoy, lunes, por este canal Vive TV, los invitamos a ver a las 10:30 a la agrupación Peor Que Nunca, en esta tercera temporada de la gente de Vive con Cancha, excelente programa que da de lunes a jueves, si más no me equivoco, a las 10:30 de la noche. Así que activados, o búsquenos también en su canal de YouTube, la gente de Vive con Cancha. Hoy Peor Que Nunca a las 10:30. Si no se pegan a ver a Walter Martínez a las 10 de la noche, excelente programa que es impelable para todo el que quiera ver la realidad de lo que está sucediendo en nuestros países latinoamericanos y los países internacionales, esto que está haciendo los sionistas con los pobres, nuestros hermanos palestinos, esa guerra que está llevando, que está combatiendo Siria contra esa imposición que le quiere, esa, ya va más de un año y medio, ese martillo ahí de financiamiento de gente que no tiene nada que ver con Siria, y lo que son unos saboteadores, unos señores que cobran por matar a inocentes. Y ya cuando son las 9:57, le voy a preguntar a la voz de la armonía, ¿qué de nuevo traen para el 2013, Grada Popular? ¿Qué eventos, qué segmentos? Opinión, por supuesto. Sí, opinión, ¿qué más? La crítica y la autocrítica, que no debe faltar nunca en Grada Popular. Traemos también información así como la acerca de los eventos, acerca de la cultura aquí en Caracas. Expectativas de Grada Contestataria, como siempre. Yo aspiro a que seamos un poquito más interactivos y le abrimos las nuevas herramientas a la gente por Skype y varias llamadas. A ver si aquí nos quedamos cortos con la cuestión de llamadas. Bueno, vamos a implementar el Skype, conectamos aquí en la PC y vamos a darle cabida a todos esos movimientos que nos envían información y la pegan en nuestro grupo, que está bastante activo, el grupo de Grada Popular en Facebook. Así como la gente ahora me imagino que crearán un nuevo grupo. Correcto, en el programa de Ávila TV. Políticamente, ahora más que todo en la comunidad, hoy fue la expresión popular desde la Silsa, antigua chocolatera La India. Ahora tienen un trabajo ahí en complejo habitacional y diversas cooperativas de construcción, textilera, también tienen una de seguridad. En fin, la misma comunidad organizada, bueno, y también realizando sus denuncias, como lo es Grada Popular y como lo dice, también se trae para el 2013 con nueva escenografía. Políticamente, Grada Popular, claro que sí. ¿Cuáles son las metas para el 2013? Bueno, ustedes desde ahorita, y puedo desearles lo mejor de los éxitos. Claro que sí, vale, vamos a esas buenas vibras. Y como dice Javier, ya estamos, se activó y ya iban como tres personas aproximadamente en pleno programa que estábamos corriendo, y se sacó la arroba políticamente 47, es el Twitter de Políticamente. Igual que a través de la red social Facebook, vamos a estar activados. También es súper importante que ustedes siempre lo dan, hay que darlo a través de www.coordinadorasimonbolívar.org. Pueden estar ahí, optar y escuchar al son del 23. Una diferencia como de, creo que son de 3 o 2 segundos. Algunos segundos ahí, pero se escucha claramente al son del 23 mientras a través de las redes. Mientras nos escuchan en Marte, cuando sube el satélite. Nos escuchan primero en Marte que aquí en la Tierra. Bueno, lo cierto del caso es que esta Grada Popular, ojalá el 2013 podamos organizar algunos encuentros deportivos para unir esfuerzos como políticamente hablando, no, hablando no es, políticamente. Políticamente, ya le puso hablando, ya les el otro eslogan. Políticamente, o toda la gente de Ávila TV, pues vamos a hacer un cuadrangular de baloncesto, un cuadrangular de fútbol sala. Y mira, Giovanni, se parece a los técnicos de allá de Políticamente. Sí. Apenas faltan minutos, empieza ya a correr, apagar luces, apagar televisores, ya como que quiere ya salir corriendo ya. Sí, porque la TV no perdona y la radio menos. La radio menos, porque hay compromiso, correcto. Para nosotros siempre un placer, nos escuchamos en el próximo 2013. Recuerden que esta emisora, tu emisora 94.7 FM al Sonda 23, le llega bajo la dirección de Juan Contreras, en la conexión general Guadalupe Rodríguez, la conexión técnica Fran León y la conexión de producción José Pérez, quien estuvo detrás de los controles de Giovanni González, ya iba a decir Giovanni Pérez, Giovanni González, alias El Pulga, y quien estuvo en la producción y conducción de este espacio, Richard Alexander, alias DJ Pastor, Emily Urrieta, y quien les habla, Javier Xavier. Y recuerden, gradapopular.tk y coordinadora simonbolivar.org. Les recomendamos también escuchar o buscar en la red www.eltrovadordevargas.tk y elpoetaelmorralito.tk. Así que nos escuchamos el próximo 2013. Gracias a todos. Chayito, chayito, grada popular, grada popular, grada popular. Sin un padre, hoy de grande, con un arma busca venganza, justicia pa'l culpable, pa'l culpable. Los huesos sin deceso de actitud, etapa de la juventud, que la fuerza inalcanzable, con memorables personajes encontremos en nuestra alma, para que la calma nos lleve a esos bellos paisajes y vivir en paz por nuestro aguerrido coraje, y sin disfraces ser igual y tal a los demás, y pronunciar que cada día que pasa amo más a mi humilde casa, representado por las costumbres de mi patria y experiencias fuera de ella también, que me enseñó a madurar y luego crecer, y así ser alguien diferente al resto, con pensamientos opuestos al retraso de la humanidad, que se pierde a falta de responsabilidad de uno mismo, primero el trabajo, la educación y la cultura.